Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tofty! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, series de televisión, animación, películas, mangas. Y hoy vamos a tener la recomendación de un cómic que la verdad me impresionó muchísimo, El Orgullo de Bagdad. Este cómic, wow, la verdad, no soy fan de las historias de animales, de fábulas, por así decirlo, pero este cómic como que toca ese de sensibilidad, ese entorno como bélico. Este cómic toca unas fibras muy sensibles, ya que en algún momento los personajes a lo largo de la historia te llegas a identificar, los llegas a apreciar, y la cuestión es de que son animales y están atrapados en fuego cruzado. Así que vamos a platicar un poquito más adelante de este cómic, y también tenemos bajo la lupa lo que es It, la serie de los 90s. Esta serie que a muchos hizo temblar, a muchos hizo por más de un mes tener las luces encendidas después de haber visto esta película en las noches, tener esa luz encendida, poner cosas pesadas en el lavabo, poner cosas pesadas en lo que es cuando te ibas a bañar en la coladera. Si ustedes de chicos no vieron It y no hicieron ese tipo de cosas, la verdad, dirían por ahí, no tuvieron infancia. La verdad, yo vi esa película, en teoría es una película para mayores de edad, ya que su temática es un poco subida de tono. Hay muchas cosas muy controversiales que en algún momento no, como niño no las llegaste a ver, pero ya como adulto pues ya entiendes un poquito los chistecitos, el humor negro, inclusive las insinuaciones de Stephen King, ya que esta película tiene sus raíces, ve la luz por primera vez en 1985, si no mal lo recuerdo, con la novela de It, platicándonos un poco más de esta entidad cósmica que es y sus varias y múltiples personificaciones, como Pennywise, como nosotros lo conocemos, que el payaso eso. Así que vamos a estar platicando un poquito más de lo que es la película de los 90 y qué referencias hay y mis experiencias y estas nuevas experiencias también, ya que estaba reseñando en la noche la película, más bien estaba haciendo anotaciones, estaba buscando lo que eran los fuegos fatuos. Terminé de ver la mitad de la película porque conseguí la película que dura 3 horas, me parece. Sí, son 3 horas lo que dura la película, es una versión un poquito extendida. Ahorita, si quieren, hablamos un poco más de las escenas extendidas que me parecieron, si le agregan o no más a la historia, pero en fin, ahorita platicamos de ello y ahorita vámonos con las noticias. ¡Cawabanga! Una de las que de una vez vamos a entrar esta, porque me sorprende mucho que no hayan hablado, no se haya hecho mucho ruido, no se haya hecho mucho alaraca de esta noticia. Sí tiene que ver un poco con cómics, tiene que ver un poco con videojuegos, porque en Estados Unidos el presidente Donald Trump, sí, yo lo sé, revoca lo que es la ley DACA. La ley DACA es para aquellos inmigrantes que llegan a Estados Unidos de cualquier nacionalidad, siendo niños, y son cobijados por Estados Unidos, ya que hay becas, ya que hay escuelas, hay servicios para ellos. Y ahorita el señor Donald Trump se le ocurre revocar esa ley que lo había puesto Barack Obama, lo había implementado. De hecho, fue fue la ley puesta casi como un mandato directo al Congreso. Quizá por ahí Donald Trump está justificando por qué está revocando, porque es como si estuviera poniendo al Congreso una ley que ellos no quieren, pero en sí es una ley muy humanitaria. De hecho, para nosotros los que jugamos videojuegos, Electronic Arts ha tomado riendas en el asunto. Va a cobijar a todos aquellos que tengan esta o tuvieron inmersos en este programa de DACA. Así que no los va a descobijar Electronic Arts. Y también hizo un poco de eco en Macintosh y Windows, así que estaremos al pendiente que otra compañía está cobijando a aquellas personas que estuvieron bajo el acuerdo DACA, así que lamentablemente nuestros compatriotas, nuestros dreamers, les han revocado o les están quitando de los derechos que habían conseguido, están yéndose para atrás, un paso atrás, lamentable. Pero gracias a alguna compañía de videojuegos, esperemos que se sumen más, como de cómics, más videojuegos. Estaremos al pendiente de esa ley y qué es lo que pasa. Antes de que cerramos el podcast anterior, vi esta noticia, pero no quise entrar con ella porque empezaba como a burbujear como si fuera un rumor. Y hasta ahorita tenemos que es un rumor, no sabemos nada, de que quizá en un nuevo universo, ya habíamos dicho que va a ser alejado un poco del universo de DC o puede que sea otra tierra, es de que quizá Leonardo DiCaprio, y también por ahí vi que quien personifica este... Mr. Bean, a quien personifica Mr. Bean también la haría del Joker. Ese meme me dio un poco de risa, ¿no? Mr. Bean pintado de Joker. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Es de que quizá tengamos a un Joker como Leonardo DiCaprio. Así que no sé a qué ustedes qué les parece. A mí se me hace una buena idea. Me gustaría ver a Leonardo DiCaprio interpretando a este maniático payaso rey. Casi en el universo DC, ya que es un buen actor y si lo hizo Jack Nicholson y que viene de la escuela de Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio ha participado en múltiples películas con Jack Nicholson, ¿por qué no ver a Leonardo DiCaprio encarnando al Rey Payaso? Quizá es otro universo, es otra tierra, así que puede dar para más Leonardo DiCaprio para interpretar a lo que es el Joker. También estamos viendo en otras noticias que, no sé, yo siempre estoy temeroso con lo que es Ready Player One, ya que el libro fue fantástico, en serio, se lo recomiendo de amplia manera, es en serio, yo creo que a lo mejor mucha gente ya lo recomendó y lo recomendó, pero es en serio, dense un chapuzón en lo que es Ready Player One, es una novela ligera, pero tiene muchas referencias a lo que es el mundo geek, el mundo de videojuegos, el mundo de cómics, el mundo de música. Con Ready Player One le tengo un aprecio de más, ya que si es una novela ligera, la estaba leyendo en un rato de que... estaba leyendo cómics, estaba viendo música, estaba leyendo algunos otros libros y esto me ayudó para tomar muchas referencias de lo que viene en este libro. No es como unos easter eggs o no es como unos cameos, sino que hay cosas o referencias que le ayudan a avanzar a la novela. Así que por lo que viene o por lo que vi un poquito del tráiler, la verdad mínimo es como un teaser, es que hay muchos personajes, hay muchos artefactos que son como easter eggs. Así no funcionan las referencias de Ready Player One. Algunas las hacen avanzar. Por eso es que tienen. Es que les digo, tiene muchas referencias a la cultura pop. Y con eso va avanzando la novela. No sé, yo es por eso que estoy muy indeciso en cómo se va a realizar esta película. Ya que yo lo veo muy difícil. La verdad es una gran alegría que la adapten. No sé en cuántas películas se van a llevar. Porque si es un poquito larga, es un poquito... Sí se da su tiempo como para explicarte todo lo que está pasando en el mundo. Ya que nos inmerse en Ready Player One. Tenemos como un futuro posapocalíptico. Ya que la tecnología se acabó. Todos los recursos naturales. Ahora se necesita trabajar. Pero ya por medio de la tecnología. Como si fueran los Google Glass. En otra dimensión. En otra realidad, por así decirlo. En una realidad electrónica. Y ahí es donde se da toda esta historia y es por eso que tenemos varias referencias. En serio, léanlo. Yo lo único que tengo que decirlo de Ready Player One y todos los easter eggs que han salido por medio del teaser es de que ojalá que no nada más queden en easter eggs, ¿no? Como cameos, sino que en verdad influyan en la historia como lo hacen en el libro. Simplemente eso es lo que tengo que comentar de esa noticia porque hay muchas cosas que se ven. Aunando con esta noticia o conectándola, también es que vemos en Ready Player One hay una parte donde hay muchos Kaijus, hay muchos mechas y también tenemos ahorita que trailer de Voltron. Se ve magnífico. De hecho, el tráiler, yo lo vi, está bien hecho, está muy increíble. Me dan ganas de volver a ver Mazinger Z. Se ve increíble la animación, la remasterización y los dibujos, los diseños. ¡Wow! Vienen con todo, en serio. Yo quisiera checar esa serie. No soy muy fan de lo que es Mazinger Z, pero ¡wow! Se ve increíble y me dan ganas de subirme al tren de Mazinger Z. En otras noticias, parece que por ahí también nos está quedando atrás otro de los mechas de los 90, muy popular, lo que es Voltron. Por ahí tiene un panel en el New York Comic Con y estaremos checando qué va a pasar. ¿Serán juegos? ¿Será unas figuras? ¿O será que van a traer una nueva serie de Voltron? Otra también, conectando con Ready Player One, hay una batalla, si gustan ver lo que es el tráiler de Mazinger Z, y se parece mucho a lo que hay en el libro, que quizá, guiño guiño, alguien quiera hacer en lugar de un live action, quiera hacer una animación de lo que es Ready Player One. Nada más se los dejo, guiño guiño, para tener todas esas referencias y ese avance en el juego, pero quizá, no sé quién se quiera aventar a hacer una animación. Otra cosa que me da alegría, y que para nosotros los fan de Indiana Jones, la verdad es que parece que se alabó, no regresa a Indiana Jones. Esa es una parte que a mí me emociona de este día. No me gustó nada la interpretación de Indiana Jones, el reino de la calavera de cristal. No, creo que se alabó un salía sobrando en la película 4 y ahora con la 5. Esperemos que le vaya bien a Indiana Jones y con Se Alabó, creo que me tienen esa película. No importa que sea Indiana Jones y el templo de la torta de jamón, no me interesa. Yo lo voy a ver porque me encanta Indiana Jones y sin Se Alabó, mejor, yo emocionado. En otras noticias tenemos que Doomsday Clock, tenemos a Batman leyendo este diario mítico donde se revela todo lo que está pasando en el universo de Watchmen. Así que estaremos esperando Doomsday Clock a ver qué nos sorprende ya DC, porque ahorita siento que han ido un poco flojos con todo lo que es Rebirth, sinceramente. Y más aparte que en México se ha atrasado mucho Rebirth por la parte oficial de Televisa, del editor de Televisa, y quien les está ayudando ahorita a ejercer esto, siento que lo han de haber visto. Y vámonos, ¿por qué no también a comentar que apenas yo tuve mi cómic de Rebirth, es un gruesecito, la verdad nos convino porque son de 44 pesos, gracias a Ramsés que me lo consiguió, un amigo y podescucha, es de que no me parece muy bien de que nada más estén encasillando, me parece que son los primeros números que estén encasillando nada más para Sanborns lo que es la venta de estos cómics, no me parece, pero bueno, creo que se están disparando en el pie Televisa, pero bueno. La cuestión aquí es de que cómo es posible que números delgaditos, poquitos números, ya lo había comentado de hecho, ¿no? Cuando conseguí lo de La Mujer Maravilla y Action Comics, que había dicho que no convenía mucho esos cómics delgaditos, me gustaría que fueran dobles. No sé cómo nos los van a presentar o les van a bajar el precio, o por si es el número uno le suben el precio. No sé, creo que es ahí como inflar el mercado y sus mismos costos para Televisa, ya que en algún momento se van a explotar, se van a ir hacia arriba, se van a subvalorar esos cómics, pero al momento de que lo vaya leyendo la gente, pues va a ir bajando. ¿A quién le va a interesar un Aquaman? ¿A poco les van a interesar lo que es una Mujer Maravilla? Me explico, no vende igual la Mujer Maravilla o Batman, no vende lo mismo Aquaman que Superman, así que todos esos números son uno que vayan los chicos, nada más por la calentura de ir a comprar Rebirth, y cuando se encuentran que son de 44 pesos y no los puedan sostener a lo largo del año, pues ahí es donde se va a reventar la burbuja de DC, de Rebirth. Así que, y los fans que vamos a comprar los cómics, que yo voy por mis Detective Comics, nada más, pues nada más vamos por ese cómic y ya lo tengo. Y de hecho fue en un paquete de Wonder Woman, que venía Wonder Woman y venía Detective Comics. Para mí me convino y aparte nos regalaban lo que era un vaso y lo que son las palomitas. Era un combo. Si pagabas 44 pesos más, te llevabas todos estos dos cómics. A ver qué tal le va a Televisa nada más por eso. Buena suerte para ellos. En otras noticias tenemos que llega al universo Marvel fílmico Los Skrull. Yo tenía una teoría que se la había platicado a nuestro amigo y podescucha Ramsés, de que en algún momento tenían que meterlos para irnos a hacer más cósmico el contexto de Marvel. Y que quizá yo sería el primero en ponerle a este Tony Stark que fuera un Skrull por haber viajado en el espacio y haber regresado. Así que, no sé, la Cumancha Profética dice que quizá Tony Stark puede que sea un Skrull por eso. Y toda esta tensión y toda esta trauma que tiene del espacio, quizá venga por ahí y que no lo sepa controlar el Skrull. Así que Marvel y Fox pues llegan a un acuerdo y mostrarán los Skrull en el universo fílmico de esta compañía. Tenemos en otras noticias que también, hablando del universo fílmico y hablando de Fox y hablando de Marvel Films, pues parece que van a realizar una película X-Force comandados por Deadpool. Ya sabemos que este grupo de X-Men son un poco más oscuros, son un poco más radicales, y que ellos son como el comando radical de los X-Men, que si no sirven las formas pacifistas, pues Cíclope manda a este equipo de X-Force a acabar de raíz con el problema, mandando a Wolverine, mandando a Deadpool, mandando inclusive a Ángel, pues a exterminar más que nada es esto con los X-Force. Así que quizá que tengamos una película un poco más oscura con todos los personajes de X-Force o que hayan estado en el equipo de X-Force. A ver, quizá por ahí estemos viendo el regreso de Wolverine a la pantalla grande. En otras noticias, Adam Wingard, este es el director de la película de Death Note en nuestra versión de este lado del charco, una versión occidental, y le está lloviendo con todos, ya que en algún principio le llovían lo que son los comentarios de amenazas de muerte por Twitter, y ahora ya la fanaticada de Death Note y la fanaticada del anime pues han hecho que este director cierre su cuenta de Twitter porque no pudo con los tomatazos que le estaban aventando, ya que no fue bien recibida esta película, inclusive repercutió en nuestro intro que así va a quedar gracias a que no hicimos intro porque todos estaban molestos y así lo dejé, pero de plano, el director de Death Note, la nueva versión, pues cierra su Twitter tras peleas con los fans del anime. Así que chicos, pues su voz ha sido escuchada y vaya, han hecho que un director cierre su Twitter, que a cada rato le estén borbandeando con comentarios negativos de la película, y creo que se lo ganó. Ahora sí, en otras noticias que a mí me duele en el alma, dice mi mamá que siempre no, Netflix retira lo que es su contenido de Marvel y Star Wars. ¡Chin! Ahí sí, silencio sepulcral, ya que no sabemos si va a retirar las series, no sabemos si va a retirar lo que son los productos meramente de Netflix. Ojalá y no lo haga, porque han sido de mis favoritos Daredevil, han sido de mis favoritos Luke Cage. Yo por esa parte estoy tronándome los dedos por la parte de Netflix y Marvel. De que se lleva Star Wars y de que se lleva las películas, es un hecho. El ratón dice que recoge sus juguetes y se va a otra plataforma. Ya habíamos platicado de esto, de que va a haber muchos streamings y no vamos a poder solventar los gastos de estos streamings si queremos o si quieren que consumamos cosas legales, porque la verdad nuestro bolsillo no está para eso. Ojalá que en algún momento haya una unificación de todas estas marcas y podamos ver su contenido en una sola y que les convenga a todas. Pero en sí ahorita yo creo que va a ser su streaming Disney. Ahora sí que con Mujerzuelas y Juegos de Azar se va el ratón a hacer su propio streaming, dejándonos sin Marvel y Star Wars en Netflix. Ni modo. Estas fueron las noticias de esta semana, lo que más me llamó la atención. Y vámonos con la reseña del cómic. Comencemos con la reseña de lo que es Pride of the Baghdad. No quisiera entrar con esta historia o empezar con esta historia que es basada en hechos reales, ya que esta historia viene de la mano de lo que fue los atentados o los bombardeos en Irak en 2003. Esta historia nos narra, nos cuenta que una familia de leones, tenemos que es el león, un cachorro, una mujer joven, una leona adulta, están todos siendo la manada de leones, están siendo alimentados en un zoológico en Irak y ellos están planeando ya su escape. Pero la cuestión aquí, o no tenían planeado, es de que en algún momento Estados Unidos iba a bombardear todo Irak y iba a destruir lo que son sus ataduras, pero o el trasfondo aquí es de quién los iba a alimentar, ya que fueron abandonados estos en el zoológico a su suerte y sus cuidadores salieron por pies para protegerse de lo que es estos atentados hacia Irak. Aquí tenemos una travesía, no quisiera spoilárselos porque es una travesía de vivencias, es una travesía de el cultivo de una identidad, es una travesía inclusive del mismo niño y la protección de la manada, que es lo primero, la familia y en qué situaciones se da este entorno, o más bien de manada y familiar. A mí me impresiona mucho este cómic y más que nada también porque es de Vértigo. ¿Cómo es que esta manada atraviesa por estas calles desoladas y destruidas? ¿Cómo es que va a sobrevivir? ¿Cómo es que va a conseguir su alimento? Esa pregunta nos hace este cómic, que simplemente es un solo tomo, es fácil de leer. Hay varias cosas que me gustan ya de este cómic, porque en algún momento vemos cómo es la representación, cómo es el entorno familiar o el entorno social de estos animales. Las leonas cazan, el león se queda acostado como si fuera un semental. Pero hay una cosa que les quiero compartir, es de que en algún momento le dice el pequeño cachorro al león, al mayor, al alfa, que ¿qué son ellos? ¿Por qué no cazan ellos? Y el león está justo de responderles y encuentran algo que los interrumpen, pasan las viñetas y es ahí donde dicen, si soy un semental, si soy un león, pero también soy un luchador. Y es ahí donde enaltece la figura del león, donde se redime, porque piensas que simplemente es un holgazán, simplemente es un semental, es una persona que le tengan que ir a dar de comer. Pero lo que me agradó esto, y lo conecté con algo que me dijo alguna vez en nuestro podescucha Ramsés, estábamos platicando de lo que son los peleadores de sumo. Son aquellas personas que no empiezan luego a ser peleadores de sumo, tienen que ir escalando en esta vértice o en esta escalera de responsabilidades. Los de abajo son los que se van a fletar, los de en medio son los que van a recibir comida antes de los que son los novatos, y ya los que son de grandes jerarquías, ya los que están en otro nivel, son los que reciben. En algún momento los que están hasta arriba en esta cadena social, pues estuvieron también lavando baños, haciendo de comer y comían al último. Es lo que se me hace con este cómic, me resonó eso, ¿no? Ya él está en un estatus mayor, el cachorro tiene que estudiarlo, tiene que memorizarlo y tiene que aprenderlo. Y me agrada esa parte, ¿no? Donde le demuestra que el león no es para cazar, pero sí es un luchador. Me encantó, a mí me voló la tapa de los sesos cuando lo vemos y con quién se enfrenta, y vemos que inclusive, porque no les voy a decir otra parte del diálogo, es de que eres el primer león, el primer gato, le dicen, que la mordida está acorde a sus palabras. Así que, wow, me agrada porque se ve como luego este macho alfa defienda a la manada. Pero léanlo en serio, porque las credenciales de Brian Vaughan y Nico Enricon, tenemos que Why the Last Man, de Ex Machina, han trabajado con estos cómics. Así que chéquenlo, es de Vértigo, está muy interesante. Pride of the Baghdad, Es una lectura que no se van a arrepentir, en serio, tienen que checarlo. Ojalá que lo traiga en algún momento Televisa. Es muy rápido y pasajero, pero el mensaje y el final, wow, se me hacen muy muy buenos. Si te vuelan la cabeza los simbolismos, cómo ven los animales a todo lo que son estas armas bélicas, tanques, aviones, wow, me impresiona, me impresiona el imaginario de este cómic, en serio. Pride of the Baghdad, chéquenlo. Y aparte les digo, aderezado con este sentimiento anti-yankee, de los sucesos que ocurrieron, de los bombardeos que ocurrieron en Bagdad, y que esto quizá, no digo que sea real, pudo haber sido verídico, así que nos deja con ese sentimiento, con esa doble moral, por así decirlo. Y aparte, más que nada, esto lo estaba pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido con humanos? No creo que haya tenido el mismo impacto el final o la historia que hubiera sido con animales, ya que ellos, todo lo que es como la sociedad animal y cómo se ven y cómo se ayudan y qué es lo que comen y cómo se aprovechan de las demás especies, o cómo aprovechan más bien las demás especies, pues eso es lo que cautiva, y los demás como que pues tienen una interacción verbal, pero ellos no la pueden tener con animales de diferente especie o animal o con personas. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me agrada, en serio. Pero quizá si lo leen o ya lo leyeron, cambien los personajes a humanos. Creo que no es muy alejado a la realidad. Con ese sentimiento me voy, no porque haya sido algo que quizá haya pasado en el 2003 y haya sido con estos atentados o con este asalto a Irak. Me quedo con esto, creo que me quedo con la narrativa, no precisamente con este contexto que tiene, sino con la narrativa. Es excelente, y ya que te haga pensar más allá de lo que son las guerras, más allá de lo que esté sucediendo en Irak, esa es otra cosa, pero la narrativa aquí, muy interesante. Ahora sí, vámonos con la reseña de lo que es It o Eso de 1990. ¿Por qué están aquí? We're sort of a club. Yeah, the losers club. You want in? Yeah, I do. Hey, we're seven now. Lucky seven. I want to kill it. I just want to forget about it. It's not just us. It's all the other kids, too. Who's gonna be next? It kills kids, damn it. You killed my brother George, you bastard. Let's see you now. Maybe it's the water. The water? Maybe it's the sewer. Hi, Georgie. Was it Pennywise? Big white guy, red nose. About 75 feet tall, mouth full of razor sharp teeth. You smell that? That's death. Losers fight it. Losers die. They all flow. Híjole, esta película y ha arrasado con el imaginario infantil, con el imaginario puberto, ya que esta película nos narra de una entidad cósmica que se alimenta del miedo de los de todas las personas, pero en sí de los más pequeños, porque es el más delicioso, es el más carnoso, quizá porque también sea el más sencillo, pero también puede que sea el más verdadero de un niño, ¿no? Cuando tienen miedo, y qué más aderezando este miedo poniendo algo tan familiar y divertido. que podría ser un payaso. Stephen King nos narra en su novela de 1985 estas entidades cósmicas, ya que en algún momento eso estaba acompañado por otra entidad cósmica, la dualidad como una balanza, el bueno, el malo, que es It, esta entidad que puede transformarse en muchísimas cosas, ¿no? La vimos en la película como una momia, hombre lobo, como Georgie, como mismos globos, inclusive maquiavelando o manipulando objetos. Lo vemos como el payaso Pennywise, que es la imagen prioritaria que tenemos de la película, de la serie o de los libros. Tenemos que en algún momento que una entidad cósmica, que estos vienen más que nada del macrocosmos, esta entidad los crea los dos, que se llama el otro, crea una tortuga y que a eso, una entidad más transformable, digo, es el equilibrio. Pero en algún momento la tortuga vomita y vomita todo lo que vendríamos siendo nosotros el universo, pero en algún momento vomita dentro de su caparazón y ahí es donde muere y se quiebra la dualidad, y es por eso que eso viaja por todas partes del universo y llega a la Tierra y se quiere alimentar de estos miedos cada 30 años aquí en la Tierra. Eso tenemos la premisa, que no nos lo cuentan así en la historia, pero más o menos la premisa va por los libros, por parte de Stephen King y su imaginario. Tenemos que en la película empiezan a haber muchos asesinatos y empiezan a haber desapariciones, principalmente de niños. Y esto está llamando la atención. Y lamentablemente en algún momento Bill, el hermano mayor de Georgie, por cuestiones de estar enfermo, por cuestiones de estar en cama, Georgie, por deshacerse un poco de su hermano, nos lo dan a entender un poquito trasvelado en la serie, porque esta no es una película, esto en sí va a ser una serie. De hecho hay dos versiones, una de 180 minutos o hora y media y otra de 3 horas, ya que tenemos que Bill manda a Georgie por su barquito de papel, y es ahí donde empieza el meollo del asunto, ya que Bill le da un barquito de papel a Georgie y este va a jugar afuera y lamentablemente se encuentra con esta entidad. Y una imagen icónica de la película es de que en algún momento Georgie encuentra a It en lo que es las coladeras, ¿no? Y tenemos esa mítica frase, ¿no? De acércate, Georgie, ¿quieres un globo? Mira, tómalo, puedo darte dulces, caramelos. Y aquí, y también, bueno, lo seduce con su barquito, pero todos los globos flotan, todos flotan aquí. Wow, esa parte sí de niño sí te choquea, ya que tiene algo muy siniestro. Y sí, de hecho el diseño del payaso eso lo toman de un payaso real. Otra vez vamos con lo real. No me gusta mucho cuando dicen es que son basados en cosas reales, por eso es que tómenlo con su ligereza. John Wayne Gacy, este era un tipo que hacía caridad, era un tipo que podría ser ir gratis a ciertas fiestas, hacer caridad, inclusive presentarse en lugares públicos para hacer su show. Pero en algún momento a John Wayne Gacy lo encuentra. Bueno, antes que nada, para que avancemos, porque hace estas actividades más que nada altruistas, porque tiene un personaje como un payaso. Y este payaso en algún momento, o esta persona, a John, le encuentran varios cuerpos en su casa, ya que fue descubierto, ya que salía algo fétido de las ventanas de su baño. Llega la policía, catea y encuentra varias víctimas que quizá haya tenido más víctimas John Wayne. Y es por eso es que tenemos este acercamiento con el payaso Pennywise. Que quizá pudiera ser algo real. Es algo que puede estar allá afuera. Quizá. También tenemos a muchas sociedades de payasos que están protestando. Que están protestando porque la imagen de los payasos vaya. Está siendo manchada o mancillada. Bueno, esto ha tenido mil y una connotaciones. Con investigaciones de máscara, la pintura de guerra, digo, no sé, por ahí no creo que tengan un argumento sólido lo que son estas sociedades, pero en sí es por eso que en algún momento las sociedades de payasos pues se opusieron a esta película, y creo que lo están haciendo nuevamente con este. No he visto la película ni he visto el tráiler, quizás sea un remake o sea una adaptación desde cero de lo que es Pennywise, pero recordemos que cada 30 años y calculándolo bien, pues regresa el payaso eso, ya que tenemos dos versiones de la historia, estamos en presente y pasado, ya que en algún momento el grupo de los losers, de ahí son los el primer equipo de los perdedores, ay, no, perdón, guardianes de la galaxia, pero aquí los losers empezaron con este grupo, estos siete magníficos o los siete de la suerte, como se hacen llamar también, es de que los perdedores en algún momento infantes se juntaron para destruir a lo que es eso, ya que en algún momento Bill tenía este resentimiento contra el payaso eso que había matado a su hermano, pensando que era un borracho, un drogadicto cualquiera, pues lo fueron a buscar, pero nunca pensaron o nunca se o se iban dando cuenta cada vez que iban decidiendo a meterse con eso, que era una entidad más allá de lo imaginable, más allá de lo paranormal, algo cósmico, pero no lo dejan más que nada en una actividad paranormal, algo severo, algo serio, porque al menos es la primera película que yo veo que no es como el susto, no es como el demonio, ¿no? Sino que son objetos tangibles de la realidad, globos, inclusive cuando se postra como él, como en la luna, son objetos ya desde lo común hasta lo irreal, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga el control de la luna también él? ¿Cómo es posible que se pueda convertir en la luna? ¿Cómo es posible que sea algo tan cercano, un globo tan inofensivo, algo que está en las fiestas, algo que se ve tan cálido y lo llene de sangre? Wow, eso, esa parte también a mí me vuela la cabeza, ¿no? Es algo que desde la niñez, wow, ¿no? Sí te deja traumado, ¿no? Sí te deja con ese chip en la cabeza, ¿no? De que, y si es cierto, si voy al bosque y me aparece esto, wow. Hay otra cosa que les quería comentar. Tiene como una, en la película, tiene como los losers van a buscarlo a lo que es como una presa. Como es como un tipo pantano, no sé, no lo sé describir muy bien. Pero esa cosa, en serio, cuando tengo alguna pesadilla, mínimo esa imagen es la que salta a mi cabeza. Tan así están las imágenes icónicas de eso, que sí, en serio, en algún momento he tenido pesadillas y sale ese dique, sale esa presa, porque se ve tétrica, se ve llena de algas, se ve, inclusive en algún momento flotan cuerpos de ahí, ¿no? Y ahí es donde vive eso, pero en sí se ve siniestro ahorita recordando bien, que es la parte que me da más miedo de eso. Bueno, les comento, los chicos van a su primer enfrentamiento de eso, y vaya, todos salen bien librados, pero en sí es como un vértigo de cómo lo van a destruir y cómo es que los niños van a salir y a salvo. Claro que también tienen sus bullies, en algún momento se ponen muy radicales, ya que un bully quiere asesinar a estos chicos porque lo maltrata a su padre. Es muy de la época, muy noventera, de hecho es como los pantalones de mezclilla y tus chamarras de cuero. Esta parte, pues, estos bullies los van a perseguir y son los primeros que caen. Inclusive ve uno, el bully, el protagonista, ve los fuegos fatuos y lo deja loco. Algunos los mata, inclusive alguno lo llega a jalar por un tubo. Esa parte me encantó, esa parte. No, yo me quedé así, boquiabierto, sabiendo que esta película no era para menores de edad. También nosotros tenemos la culpa al ver esta película sin tener la edad suficiente. Pero bueno, está en el colectivo de horror por antonomasia en nuestro Cineteca, que tenemos que volver a ver o que tenemos que volver a revivir, porque esta película sí nos metió dos que tres sustos. Ok, sí, les comentaba. También está el proceso de los chicos que están recordando, me gusta el flashback a futuro, que tienen que regresar ya que hicieron un juramento, si no había muerto eso, tenían que regresar de nuevo para detenerlo, después de 30 años, 27, 28 años, 30 en algún momento, en el libro son como 28 años, en algún momento dicen que es una década, así que está entre 27 y 28, 30 años después que vuelvan a regresar a este pueblo y tienen que volver a enfrentarse a eso, pero lamentablemente ya son adultos, ya tienen diferentes formas de pensar, algunos de plano no pueden con la presión de lo que es este payaso y que le fue peor a uno de los protagonistas y es el primero en morir, ya que este se suicida. Y wow, ya nada más, de los 7 magníficos ya nada más quedan 6. Es el que al peor le había ido, en serio, porque en algún momento encuentra eso después de que lo habían derrotado por primera vez con residuos de plata. Este se le aparece como una momia, otra de las entidades que aparece en el libro. Y a él en algún momento en las cloacas, cuando llegan a este recinto de eso, a este hogar de eso, pues él es el que casi muere y de plano no puede con eso y se suicida. Poco a poco van cayendo como adultos los losers, los 7 losers, y simplemente ya son 5 los que se dirigen a este, otra vez, a este dique, a esta presa, que les digo que en algún momento ya no la muestran, en algún momento ya no muestran el dique, y como adultos van de nuevo y tienen esta interacción, o más bien este enfrentamiento con sus miedos. Otra vez vemos a Georgie, vemos a Bill enfrentando con sus miedos, tenemos a muchos de los personajes queriendo escapar de ahí. Por ejemplo, tenemos a alguien que es importante y que hablaremos algo de ella, es de Valerie, ya que en algún momento encuentra a su padre. Todas las pruebas que le, no sé, pruebas o torturas que les pone eso, wow. Tom Curry es un maestrazo de la actuación, o sea, lo hacen, lo interpreta, inclusive hace suyo al personaje. Inclusive Tom Curry tiene problemas en algún momento de dejar el personaje. Inclusive en lugares o días de descanso, Tom Curry está con el atuendo de eso. O sea, ya lo estaba choqueando. Eso, en serio, es un personaje muy bueno. Inclusive la adaptación o el doblaje en latino, que es Jesse Conde el que hace el doblaje. Wow, lo voy a poner por ahí algunas voces o la música al final de eso. Es una banda argentina que utiliza la iconografía de eso, pero también utiliza la voz de Jesse Conde. Wow, profunda, como aguardentosa, muy muy muy profunda, que sí te llega al cerebro así de plano de una orden de eso. Vas, ¿no? Directo, porque es enigmática la voz. En serio, en español me gusta también eso. Ok, seguimos que... vaya, es la travesía de esos chicos. Si no la han visto, en serio, véanla. Porque mucho de las pesadillas, mucho de las torturas mentales que tiene, porque eso puede leer la mente y puede aventarte lo que son tus miedos más profundos, es de que, total, llegan a con eso. Y pero aquí, en lugar de los niños se enfrentan con la araña, aquí los adultos se enfrentan con una entidad débil, por entre comillas, y en algún momento lo llegan a vencer. En el filme nos dan a entender que quizá le arrancaron el corazón, las entrañas, lo hicieron pedazos a eso como araña, y vuelven a utilizar lo que es una resortera por Valerie, que le atina lo que es el corazón de eso y se lo arrancan casi casi con las manos estos adultos. Aquí la cuestión es de que quizá, no sé, no tengo entendido cuál es el primer cliffhanger, ¿no? O la primera película que te deja así como un preview que va a haber otra película, ya que al final se llega a reír eso. Te lo cuento así nada más porque me gustaría que fueras a ver la versión extendida. Veremos los escenarios de la versión extendida. En algún momento tenemos que varios de sus compañeros, después de que el chico que se suicidó, Stanley, eso les pone la cabeza decapitada dentro de un refrigerador. Tenemos también que en algún momento Valerie está lavando continuamente lo que es el lavabo. Son algunas escenas extra eliminadas de que en algún momento Valerie está lavando a cada rato el lavabo hasta que llegan sus amigos y le dicen, lo hacen notar a Valerie que no está loca, que ellos están viendo lo que está pasando, que está su baño encharcado de sangre. Tenemos también cuando se suicida este chico, Stanley, tiene en la pared la marca de eso. No, la verdad no recuerdo muy bien de los de las escenas que no estaban en el filme, pero estas son las que más me llegan a recordar, o inclusive los besos de Valerie y Ben, de que en algún momento Ben está besando a eso, también se ve algo traumático, inclusive como eso también en algún momento a Valerie le hace pensar que su casa todavía está bien y le invita a pasar a tomar té y otra vez la sangre, esa parte muy morbosa de este filme. Otra cosa que no ponen y quizás como el después de leer la novela y digan, oh, ¿por qué no lo pusieron? Ya que en algún momento estos chicos bajan a las cloacas, como les digo, este dique, esta presa, bajan a las cloacas y tienen el primer enfrentamiento de eso, pero no saben cómo salir otra vez de estas cloacas. Y Valerie, eso es como una escena eliminada y que sí, Stephen King sí se pone medio grotesco. Es de que en algún momento Valerie, para volver a juntar a los 6 chicos, a los 7 losers, pues ella entrega lo que es su virginidad y a ellos casi casi textualmente y gráficamente en el libro, y muy erótico, va pasando uno a uno con Valerie, así que para unificarlos hace un poco de referencia la película, porque en algún momento dice Valerie, yo los amo a todos. Son como sus citas todos, o sea, como que también Barry en algún momento tenía esta inclinación por todos y no nada más por uno, que era Bill, era el que era el chico que estaba enamorado de Valerie, y también tenían este triángulo amoroso Ben Hans, Ben, ya que en algún momento él tiene como la similitud con Valerie, que sus familias están desintegradas y están viviendo casi como en un martirio su niñez. Me gusta esa parte, creo que por eso muchos de nosotros nos identificamos con cada niño, ¿no? El que siempre lo tienen a la mano de mamá, ¿no? Es como a las faldas de mamá. Bill, el que tartamudea o que tiene algún problema. O también, ¿quién más? El chico que quiere... El niño gordito, el niño beso, la niña que lo maltratan, o sea... Te puedes permear con todos los personajes. El chico de color, el bullying... Creo que es una película bien hecha, Ed. Es una serie más que nada, perdón, una serie película, porque en algún momento la iban a dividir por capítulos. Pero yo les comento, creo que funciona mejor como película. Sé que por los capítulos así de cajón resulta bien. Y de hecho tiene la problemática la película que hay cortes como para los comerciales o cortes de los capítulos, y hay veces que te saca mucho de la película. Eso yo lo vería las fachas a convertirla en película, pero en serie hay capítulos o hay momentos donde la película se estaciona y es diálogo. Si bien es el desarrollo de personajes, pero hay momentos que no funcionan. Hay veces, por ejemplo, hay uno que me sale sobrando y yo digo, hasta eso creo que lo hice. Cuando lo estaba viendo, digo, no inventes. Hay un momento donde Valerie, se juntan de nuevo los 7 losers, o los 6 más que nada, ya cuando son adultos. Valerie saluda a Bill, pero Bill la toma y la besa, puesto que Bill tiene una novia que al final del filme pues la va a rescatar. Esa es la motivación. Ahí sí como que cae esta parte. Pero si hubiera sido una serie, pues quizá hubiera funcionado con ese beso. Pero al final, spoiler, Valerie se queda con Ben. El amor principal, o el principal amor de esta historia, ya que Ben en algún momento él le enviaba cartas, y es ahí donde Valerie se confunde y piensa que es Bill. Que van, no les voy a dar calificación porque es una buena película. Me ha dejado unos traumas así de plano. Digo, recordemos, esto me lo dijo la señorita M, que le daba miedo cuando hablamos de It, y creo que es una de las películas que así nos ha choqueado a la mayoría. Es de que ella sí ponía cosas pesadas en el lavabo. En el lavabo y en el lo que es la coladera de la regadera, ya que en algún momento pensaba, ahorita hablamos de esa escena, pensaba que por ahí iba a salir Aid. O sea, nosotros teníamos problemas, o nosotros éramos los de los problemas, porque no era nuestra categoría infantil ver esa película. Ok, hablando de esa escena, también Stephen King, muy maquiavélico, o también el director, es de que este pues pone las referencias muy también eróticas y pone que en algún momento sale Id y dice, espera un momento, esto está muy estrecho para mí, vamos a hacer unos ajustes, y mete las manos y abre lo que es el orificio de la coladera. Otra cosa que le dice al chico de que hay algo aquí abajo que quiero mostrarte, o sea, cosas muy, y con niños, o sea, muy, muy, muy de abuso, muy, muy sugestivo para niños, ¿no? Nosotros vemos que son niños, pero no es como una aventura como los Goonies. Nosotros a lo mejor nos fuimos por eso, por esa tangente de que, ah, son niños y va a parecer algo muy tierno, ¿no? Pero no, esto no es los Goonies, así que, ¿qué tenemos en la cabeza nosotros? Pero bueno, nos quedó estos traumas. De hecho, para cuando estoy grabando el podcast, es en viernes en la tarde, ya pasó lo que es el temblor del jueves 7, entre jueves y viernes. Vaya, ¿cómo explicarlo? Porque te digo, me fui a dormir, vi la mitad de la serie otra vez y estaba haciendo algunas anotaciones para el podcast y vaya, me fui a dormir como eso de las 11 más o menos, había transcurrido como una hora más o menos cuando empezó a temblar, pero la cuestión aquí es de que lo que es mi habitación, tengo un poquito elevada la cama, así que cualquier vibración sí se siente porque está elevada, y me duermo y siento que algo está como tratando de subir a la cama, o sea, se sentía como que alguien estaba... Se quería subir, vaya, a la cama. Y pensé, al principio pensé que era mi perrito, ¿no? Y dije, se quiere subir, yo lo quiero sacar. Pero en algún momento sentí que era algo más fuerte. Me quedé con cara de, no, por favor, a ver. Ahora no, ¿no? Como dice el meme. Pero abro los ojos, prendo el celular, volteo a ver a mis pies. No hay nada, me quedo con cara de demonio. No hay nadie. Dije, demonios, ¿qué es este movimiento? Y después siento otra vez otro movimiento más fuerte, pero ya con la luz encendida, veo que se está moviendo lo que es como una pequeña lámpara japonesa que tengo aquí en el cuarto. Y dije, no, este es un temblor, vaya. Y por ejemplo, estaba viendo algunas fotografías por la mañana, después de conciliar el sueño, es de que había unos destellos en el cielo, así que dirían por ahí en un post que puse, estoy invocando fuerzas que no puedo controlar con It, ya que estaba investigando lo que eran los fuegos fatuos, ya que en algún momento los bullies son como mueren por los fuegos fatuos, ya que es como una llamarada. Esto es como una llamarada donde hay presión y hay fricción de ciertos químicos y salen a lo que es la superficie, ya que sea en la tierra, ya sea que sea en el mar, en algún pantano, y estos esa fricción de que salgan llamas, y esos serían como fuegos fatuos, ya que en algún momento son como gases fósiles y luego tienen alguna combustión, no por combustión espontánea, sino por fricción. Los fuegos fatuos, como lo dice en Stephen King, es como la verdadera personalidad o el verdadero ser de lo que es It. Esta entidad pues se le acerca a los chicos, que son los bullying, y así es como mueren algunos y unos quedan locos. Como más o menos se me hace lo que es valga la redundancia, con Indiana Jones y el arca perdida. Eso es lo que se me hacen los fuegos fatuos. Así sería más o menos como yo lo identificaría. ¿Vale? En serio, vayan a ver It y el remake. Ya estamos listos, ya vi la película, ya hice mis anotaciones y vamos a tener como una comparativa ahorita que vayamos a verla este fin de semana. Si no nos tiembla de nuevo, si nos dejan las aguas, no llueve y no se inunda, si nos deja, pues estaremos haciendo una comparativa. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Agradecemos a toda la gente que sigue nuestro podcast, nuestro proyecto. Yo sé que no soy un profesional. Es más, ni siquiera me presento al principio del programa. Eso va a ser así, va a decir, ah, no, qué malo. No, ya es una costumbre que me presenta al final del programa. Yo soy Rome. Esta es la Cumbancha Comics Podcast. Y nos puedes encontrar ya sea en Twitter, en Facebook como la Cumbancha Comics. y también estamos en blogspot.com, La Cumbancha Comics. Ahí encontrarás todos los programas que hemos realizado, encontrarás lo que son las portadas de los programas, encontrarás de qué hemos hablado en todos estos 2 años en La Cumbancha Comics, reseñas, películas, libros, animación, mangas, animación. Ahí lo encontrarás todo en el blog. blogspot.com La Cumbancha Comics. También agradecemos a nuestros amigos de Baja California en Marvel BC. Ahí muchísimas gracias, chicos, por dejarnos subir nuestro contenido cada semana. Muchísimas gracias a ellos y un saludo, y también que les deseemos que las aguas y los temblores no les afecten. También a nuestros amigos del DF, a nuestros amigos de Chiapas, a nuestros amigos de Guerrero, a nuestros amigos de Oaxaca, un fuerte abrazo y espero que le echen muchas ganas. Esperemos que todas aquellas personas estén bien. Muchísimas gracias, chicos, también por seguir nuestro proyecto. También a nuestros amigos de Cuernavaca, que sí se sintió un poquito feo por acá el temblor. Muchísimas gracias a Doña Subcomic, que nos deja subir nuestro contenido. Y también a nuestros amigos de Cuerna Comics, que nos dejan subir nuestros contenidos aquí en Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes. Y eso es todo por mi parte. Y nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Bye. Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también, de todos colores. ¿Y todos flotan? Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, ¡también flotarás, Georgie! Este es el payaso que se mete en mi sueño y transforma en pesadilla cuando yo quiero dormir. Tiene el pelo rojo y lleva bastantes globos. Ahí lo alimenta el miedo, por eso no hay que temer. En su cabeza asomará cantarilla del lugar. No, no lo sigas, no es tu papá. Y no te olvides que abajo todo flota. Cuando quieras, voy a mostrarte cómo flotan aquí adentro. Todos flotan aquí.